el amor y tu despertar. Que tu despertar sea permanente en tu vida. Tu cambio y la transformación de tu ser se logran solo con amor. El amor y tu despertar solo en turadioonline.com.mx. vecino de este mundo por un rato. Y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarma. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Despierta en el amor, regresamos. Hola, ya estamos aquí de regreso con ustedes y bueno, para retomar un poquito la cuestión, Germán, ¿qué nos explicabas sobre ese amor? ¿Nos podrías volver a compartir esa parte? Sí, cómo no. O sea, una de las partes que hace un momento les estaba yo exponiendo es la razón por la que estamos aquí y de alguna manera el Padre nos contesta esto en algunas frases, en algunos párrafos del libro de la vida verdadera. Como te decía, es una guía maravillosa, es una filosofía de vida que uno hay que seguir para vivir adecuadamente. Dice el Padre: en este mundo, cada uno de vosotros está colocado por la sabiduría de Dios en su sitio y cerca de quien debe estar. A cada hombre le es asignado el círculo donde debe habitar, en el cual hay espíritus encarnados y desencarnados con los que debe convivir. Así, cada quien en su camino, todos vamos encontrando a los que han de enseñar el amor que nos eleva. De otros recibiremos tal vez el dolor que purifica. Unos nos harán sufrir porque lo necesitamos de esa manera para que despertemos, mientras otros nos darán su amor para compensar. Pero todos los que están a nuestro alrededor, tienen un mensaje para nosotros, una enseñanza que debemos comprender y de aprovechar. Al final el Padre nos dice que nuestro destino es armonizar con todo lo creado. Esa armonía es la más grande de todas las leyes, porque en ella encontraremos la comunicación perfecta con Dios y con todas sus obras. Germán y Marisa, ustedes como familia, como pareja, ¿cómo han trasladado esta parte que nos acabas de compartir? ¿Cómo ustedes logran ver qué enseñanza les deja la gente que se acerca a ustedes? ¿Y cómo ustedes viven en esta armonía permanente con quienes los rodeamos? Yo creo que uno de los tips que te pueden ayudar a vivir dentro de esta, fluir dentro de esta corriente, es amanecer pensando que en ese momento de tu vida eres todo lo que eres gracias a lo que ya viviste. Y en ese momento generas un sentimiento de gratitud por todo lo que tú consideras malo o bueno y que ha sucedido en tu vida hasta ese momento. Sí, de hecho, en cuanto a las relaciones de pareja, porque no nomás en cuanto a la relación de tu propia pareja, sino las relaciones en general, las relaciones humanas, interpersonales. Les recuerdo que está el libro de los cuatro acuerdos. Uh-huh. ¿Sí? Sí, yo diría que ya no nada más son cuatro, yo diría que son seis o siete. ¿Sí? Sí. Pero bueno, dentro de los cuatro acuerdos, sí, es un poco corto, ¿no? Pero el primer acuerdo para mí es el amor, uh-huh. ¿Sí? El amor universal, uh-huh. que está en todo lo creado. Pero bueno, finalmente para poder llegar a entender a las personas y que tener una relación sana con ellas es que tienes que aplicar verdaderamente lo que dice ese libro. Es decir, primero que nada, no supongas nada, ¿no? Uh-huh. No te hagas elucubraciones mentales de lo que quiso decir o de lo que quiso pensar o de lo que tú interpretas. Es mejor preguntar, claro. ¿Sí? Que estar suponiendo las cosas. Haciendo películas completas de terror, ¿no? Uh-huh. Más sabe el burro preguntando que el sabio contestando. Claro. Así de fácil. Claro, entonces, es muy cierto. Eso. También otra de las cosas es que tú como persona te tienes que dar a conocer, como tú lo dijiste hace rato, con coherencia, ¿sí? Uh-huh. Es decir, honra tus palabras, ¿sí? Uh-huh. Si no vas a decir nada agradable, mejor cierra la boca, ¿no? Así ¿sí? es. Pero si la abres la boca, lo que tú digas, ¿sí? Va a quedar para la posteridad. ¿Sí? Así es. ¿Okay? Después, evidentemente, haz tu mejor esfuerzo, échale ganas, uh-huh. porque solamente así vas a poder salir adelante en esta vida y en la que sigue, ¿no? No te tomes nada personal, aquí es una parte más importante, la más importante de todas. Así es. ¿Sí? No te tomes nada personal, es decir, nadie te ofende. Uh-huh. Sí. Te ofendes tú con las expectativas que tienes de las otras personas. Así es. ¿Sí? Sí. Entonces, mientras tú vivas pensando que los demás están en tu contra, pues finalmente vas a vivir una vida de infierno. Pero si te das cuenta que todo lo que estás viviendo, como leímos hace un rato, que todo lo que vives es necesario, es porque tú, previamente, antes de venir a este mundo, Acordaste, hiciste un compromiso espiritual de todas las circunstancias que vas a vivir, de todo lo que tú vas así a vivir, es. Uh-huh. Ya es. Lo sabías, ¿sí? Previamente, aunque en este momento pues tú no lo sepas, ni lo recuerdes, uh-huh. Uh-huh. todo lo previste, bueno, uh-huh. lo importante es cómo reacciones ante esas circunstancias. Así es. Y tienes dos maneras de reaccionar, con amor o con temor. Ajá. Del temor se deriva la ira, el encono, el resentimiento, los rencores, uh-huh. Todos los sentimientos negativos. Y del amor se deriva toda la nobleza, la paz, en sí el amor, todos los sentimientos positivos que el amor genera. Si tú reaccionas con amor, aunque la circunstancia que se te está presentando pueda ser complicada, tú siempre vas a tener la elección, ¿sí? Uh-huh. De reaccionar adecuadamente, y eso va cerrando los ciclos que tú tienes que ir cerrando en tu vida para vivir una vida en armonía y con alegría y con paz y con fraternidad con tus hermanos. Así ¿sí? es. Entonces, finalmente, otro de los puntos importantes también que no vienen en este libro pero que hemos aplicado a nuestra vida, Marisa y yo, es la cuestión del desapego. Exactamente. Si tú aplicas en tu vida el desapego, es decir, el Padre te puede dar todos los dones, sí, y todas las potencias y atributos, tanto espirituales como materiales, uh-huh. pero si tú crees que son tuyos, ¿sí? pues vas a vivir una vida de infierno, porque vas a creer que todo el mundo te los quiere, en lugar de disfrutarlos, los vas a sufrir. Exactamente, uh-huh. los vas a sufrir, porque vas a pensar, ay, y si yo pierdo esto, no, pero si nada uh-huh. es tuyo, cuando te vas, ¿qué te llevas? No te llevas uh-huh. nada más que tus experiencias, tus recuerdos, tu tus esencia. Emociones, uh-huh. ¿sí? que se suman a tu experiencia como anterior. Espíritu previa. ¿Sí? O todas las experiencias previas que tuviste más esta, vas haciendo y conformando la vida espiritual que tú tienes que estar viviendo, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y también una cosa bien importante en esta vida, nos tenemos que sentir merecedores de las cosas. Exactamente. ¿Sale? O sea, nuestros pensamientos ahora son muy poderosos. Uh-huh. Y si nosotros mismos nos boicoteamos nuestra vida, vamos a encontrar en el camino una serie de obstáculos con los que no vamos a poder vivir adecuadamente, ¿no? Entonces, es. Digamos que estos son los puntos básicos de una convivencia en pareja, uh-huh. tomar en cuenta todos estos acuerdos, desde el no suponer hasta lo que es el sentido del merecimiento, o sea, la uh-huh. autoestima, que tú uh-huh. te mereces las cosas. Así sí, es. Que eres pero digno que de recibir ese amor. Y todas las cosas, me refiero a las cosas positivas, sí, ¿eh? Tampoco te pongas a pedir como la señora esa, ay Diosito, por favor, adelgázame, y si no me adelgazas, estás gorda, mis amigas, ¿no? Tampoco se vale eso, ¿no? Tampoco. No se vale decir cosas malas. Tenemos que pedir en positivo para todos. Así es, exactamente. Sí. Hablando del desapego, Marisa, y con esas maravillosas cualidades de las que estás dotada. Tú tienes un poema. Tengo un poema dedicado al desapego. Entonces, sí, nos gustaría mucho si en este momento nos lo pudieras compartir. Con mucho gusto. Aquí está. Y bueno, obvio, se llama desapego. Desapego. Qué palabra tan complicada y sencilla. Nada te has de llevar cuando te marches de aquí. Forma parte de un presente en el cual la verdad brilla. Y es la verdad lo que quiero, porque yo así lo pedí. Ya sé que estoy en el mundo como quien viene a la escuela, y tengo una idea preclara de lo que vine a aprender. En esta tierra bendita, en verdad que el tiempo vuela, y nos vamos mucho antes de lo que puedo creer. 5 puntos importantes que balancear en mi vida: Dios, familia, mi trabajo, la salud y diversión. Equilibrio, esa es la clave en el camino de ida, es la música perfecta para esta bella canción. Tengo muy claro en mi mente que hasta mi cuerpo es prestado. El día que yo transite, hasta eso dejaré. Mas, con tal de devolverlo en el más prístino estado, así pienso, más tranquila, algún día lo entregaré. ¿Qué me llevo? Mis recuerdos, mis amores, experiencia, unos pasos adelante en mi propia evolución, recordando finalmente que sabiduría es la ciencia que reúne al mismo tiempo el saber y el corazón. No sé cuándo estará escrito que me cambie de salones, y lo único que cambia al saber que partiré es que todos mis proyectos, planes, sueños e ilusiones los vivo en un 100%. Es lo único que sé. Y mañana, cuando llegue la fecha de mi partida, agradeciéndole a todos su presencia en mi vivir, me iré cantando esa misma dulce canción de salida y pensando en lo que sigue, en mi nuevo porvenir. Mientras tanto, vivo, así, todo con letras mayores, pues esta vida grandiosa es un regalo de amor. Y de amor quiero llenarla, la inundaré de colores hasta que suene mi tiempo para irme sin temor. Qué hermosa, qué bella y qué profunda reflexión. ¿No crees, Jorge? Para irme sin temor. Claro. Tú tienes dos opciones: vivir con amor o con temor. Amigos, les agradecemos mucho sus participaciones, los comentarios, todos aquellos puntos en donde ustedes han querido ampliar la cuestión de la espiritualidad, de la sexualidad. Y precisamente en este momento quisiera preguntarles a nuestros invitados, ¿cómo podemos lograr vivir sin ese temor, acostumbrados a vivir en este mundo en donde eso es lo que se transfiere de generación a generación? ¿Cómo podemos quitar el temor de nuestras existencias? Pues primero darnos cuenta que somos un átomo de la divinidad del Padre. ¿Sí? Es decir, tenemos todo el poder de controlar nuestra vida de la mejor manera posible. Si nos damos cuenta que tenemos ese poder y que a través del amor y de los sentimientos y pensamientos y emociones positivas, ¿sí?, podemos darle un curso a nuestra vida de tal manera que nosotros vayamos inclusive haciendo que nuestro destino, ¿sí?, se vaya todas las circunstancias de nuestro destino se vayan corrigiendo o suavizando. Porque ¿a qué le tenemos temor? Mucho a lo desconocido. El gran temor que tenemos en la vida es causado por todas las programaciones que nos hicieron desde chavos, desde chiquitos. ¿Sí? Aquí hay una cosa muy importante. El concepto del temor a Dios en vez del amor a Dios, y que se ha manejado durante décadas y siglos, es una de las cosas que tenemos que erradicar, ¿sí?, de tajo de la humanidad. Porque imagínense, que Dios, por 70 años que nos hayamos comportado, 70, 80, etcétera, que nos hayamos comportado mal en la vida, nos castigue a la eternidad, al infierno. Uh-huh. Esa sería la negación absoluta del amor. Si decimos así que Dios es amor, pues así es, Dios es amor. Dios te permite venir y venir todas las veces que tú requieras para poder salir adelante en el camino de la evolución. Hay una ley de evolución para todos los hermanos de este planeta y de todos los planetas que por ahí estén habitados, de tal manera que Dios no te va a castigar. De hecho, tú te castigas con tus propios pensamientos y con así tus es, acciones, tus culpas, tú. Claro. Y ese problema y ese punto que acabas de tocar ahorita, Anita, que genera todo este asunto de las reprogramaciones y los temores, generan en la humanidad el sentimiento de culpa. Ese sentimiento es el sentimiento más destructivo así que es. Hay en el ser humano, porque por esa, por ese sentimiento nosotros nos enconchamos y dejamos de hacer muchas cosas que necesitamos realizar en esta vida para poder salir adelante. Incluso llegamos hasta la autodestrucción. Sí. Claro, claro, por supuesto. Y eso es, yo creo que uno de los puntos que a veces no se enseña cómo manejar. Claro. Contestando un poco más allá tu pregunta de acerca del amor, ¿cómo podemos nosotros vivir? Es una elección. Tenemos el don de libre albedrío. Es así de fácil. Nuestra elección, vivir con amor o vivir con temor. ¿Sí? Claro. Y con respecto al dejar de vivir con ese miedo, pues una, yo creo que una de las dos conceptos importantes que yo marcaría, uno es el aprender realmente a disfrutar las cosas, como disfrutas el agua del río cuando pasas tus dedos por ella, o la arena de la playa que la tomas, y tú sabes que no la puedes detener, pero la estás disfrutando, la textura que tiene, la tibieza, así tienes que pasar y disfrutar cada momento de la vida, y es algo que tenemos que aprender, y también tenemos que empezar a quitarnos ciertas tradiciones que nos han, de hecho, se han puesto como piedras por encima de tradiciones más antiguas que nos enseñaban a pensar más en la muerte y a tratarla de una manera más familiar, más como el umbral de la puerta que sigue. Así es. No sé si esto haya contestado está tu pregunta. Completamente contestada la pregunta. Ahora, dentro de esta vida de pareja, de esta percepción de la espiritualidad, ustedes tienen esa conciencia de que después de esta vida seguimos en ese camino de evolución. Sí, claro. ¿Cómo vislumbran ese camino de evolución? ¿Lo vislumbran juntos? ¿Podríamos decir que hay un matrimonio eterno y perenne en ustedes? ¿O cada cual va a continuar en un sendero separado hacia su propia autorrealización espiritualmente hablando? Es que nada está separado. Todos estamos unidos por la misma energía. ¿Sale? O sea, si yo en determinado momento o mi esposa trascendemos a otro plano de existencia, que pues así es el plan divino, nunca vamos a estar separados por más que quisiéramos estar. ¿Qué pasa? Que estamos aquí en este mundo evolucionando de una manera para poder entender la magnificencia del Padre. Nosotros captamos solamente el 10% de la creación, Jorge. Sí. Todo lo demás es energía y espiritualidad. Sí. ¿Sí? Pero no porque no lo captemos, no existe. No existe. Claro. Es como, yo les explico a muchas personas, es como, ¿cómo explicarías, por ejemplo, esto de las frecuencias y las vibraciones? Todo el universo es vibración. Digo, pues, ¿qué tú no has visto tu celular? Tu celular transmite a través de vibraciones y frecuencias. Claro. Y recibes la información y entablas la comunicación. Así vamos a poder, digo, no así, ¿verdad? Pero de una manera, a través de vibraciones muy superiores que ahorita desconocemos porque no entendemos cómo funcionan, vamos a poder nosotros contactarnos con todos los que han estado a nuestro alrededor para poder seguir evolucionando. Y nadie está separado. O sea, nos sentimos separados porque somos ahorita un individuo en tercera dimensión, ¿sí? Estamos evolucionando en un cuerpo en tercera dimensión. Pero lo único que nos hace visibles y tocables es que el magnetismo que hay dentro de nosotros nos mantiene cohesionados. Si no existiera, seríamos energía, ¿me explico? Podríamos entremezclarnos. Exactamente. Claro. ¿Qué mejor pasa? Ya sin un cuerpo en tercera dimensión, pues ya la energía se maneja, fluye y se maneja de otra manera. O sea, yo pienso que como tengas tú tu plan divino, ¿sí? Uh-huh. Y tu plan de vida, tanto en la tierra como en, como en espíritu, pues eso va a ser una cuestión de elección propia, uh-huh. ¿sí? De cuánto, sí. cómo, cuánto y en dónde tú decides avanzar. Pero siempre vas a estar alrededor de hermanos, ¿sí? Que están también, que son creación del Padre y que no pueden estar a un lado, ¿sí? Siempre sí. van a estar junto a ti. Sí. No sé si esto conteste tu pregunta. Por supuesto. Anita. Sí, yo creo que es muy importante. Nosotros también, con otras palabras, siempre les decimos a nuestros amigos que nosotros no podemos dañar a nadie cuando entendemos que somos parte de esa misma esencia. Claro. Claro. Cuando lleguemos a entender esa parte, creo que vamos a dejar de conflictuarnos tanto como humanidad. Claro. Porque si yo le estoy haciendo daño a la persona que está a mi lado, me la estoy haciendo a mí. Automáticamente. O sea, me estoy dañando a mí. Entonces, cuando yo entienda que todos los seres vivientes del universo, del planeta, de mi país, de mi colonia, de mi casa, de mi familia, somos lo mismo, pues nos vamos a ver con otros ojos y desde otra perspectiva, que es la perspectiva del amor y de la unidad. Así el es. Problema de esto, Anita, es que nos han educado de otra manera. Así es. ¿Sí? No sí. nos han educado de la manera... Y aparte no nos han dicho que hay una ley de causa y efecto. Así es. ¿Sí? Uh-huh. Y que además de que impone al espíritu la necesidad de progresar, también rige nuestra vida humana. Sí. ¿Sí? Y eso se hace que expliques todos los hechos que conforman tu vida. Claro. ¿Sí? Así es. Porque tú lo que siembras cosechas, o sea, sí. la siembra es libre, la cosecha es obligada. Así es. Tú desde el pensamiento y del sentimiento y la emoción, no nada más la acción, si desde el pensamiento estás haciendo algo que no corresponde a las leyes divinas, pues vas a recibir en consecuencia algo que no vas a querer vivir. Por eso es importante hacerle saber a la gente que necesita aplicar las cosas con conciencia. O sea, necesita preguntarse a sí mismo. Tú puedes engañar a cualquiera, pero a ti mismo no te engañes. Uh-huh. ¿Sí? Hay una vocecita que te dice ahí, oye, estás haciendo mal, ¿no? Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes engañar a cualquiera, a ti no te engañas, así de sencillo, claro. ¿sale? Entonces, claro. si tu conciencia te está diciendo, oye, eso no lo hagas, pues no lo hagas, porque claro. no está bien, punto, uh-huh. ¿sale? Claro. Se está saliendo de las leyes divinas, ¿sale? Porque somos un átomo de la divinidad del Padre. El templo de Dios no es un lugar, es cada claro, uno de cada nosotros. Uno. Claro, y sí. por lo mismo, por lo que tú dices de que tenemos que ver que si dañamos a alguien, nos estamos dañando a nosotros mismos, es precisamente eso. Porque también la otra persona es un templo de Dios. Así es. ¿Sale? Así es. Y debe de ser vista desde con el mismo respeto y amor. Porque además hay una cosa, la ley divina nunca te castiga. No. Son los errores humanos, ¿sí? Tanto en pensamiento como en acción, que son los que te castigan a ti mismo. Uh-huh. Sí. ¿Ok? Bien. Amigos, pues estamos aquí en éxtasis escuchando toda esta sabiduría. Así es. Es hermosa esa sabiduría. Y los invitamos a que sigan con nosotros. Regresamos en unos segundos con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Me basta el sol si en tu mirada se refleja y viene a mí. Basta el día si es contigo y soy feliz. Me basta el silencio cuando es tuyo y significa comprensión. Me basto yo si tú me quieres como soy. Me basta tu paso si el camino es de los dos. Me basta tu tiempo y en esta espera no hay dolor, oh, oh, Me basta tu vuelo para llegar hasta el cielo, y si no llego no me importa, pues lo llevo en mi interior. Desde que te basto yo, me basta tu paso si el camino es de los dos, me basta tu tiempo y en esta espera no hay dolor. Para llegar hasta el cielo, y si no llego no me importa, pues lo llevo en mi interior. Desde que te basto yo. Despierta en el amor. Regresamos. Amigos, muchas gracias de continuar con nosotros. Y precisamente hablando de esa libertad, ¿cómo es que ustedes educan a sus hijos? ¿Cuál es la forma, el patrón? La receta, sí, esa receta mágica de educación. Porque los conocemos y nos parecen chicos verdaderamente muy especiales. Pues muchas gracias. En este caso, pues, quisiera que mi señora tomara la palabra, ya estoy muy parlanchín. No, pero sabes de lo que estás hablando. Pues bueno, yo creo que uno de los puntos más importantes sobre los que estuvo girando la educación fue la ley de causa y efecto, justamente. El hacer a cada uno responsable de... El hacer a cada uno responsable de sus acciones. O sea, tú puedes sembrar lo que quieras, pero te vas a comer la cosecha, es tuya. Entonces, empezamos en pequeño, ¿verdad? Sí, desde pequeños nosotros le decimos, mira, en la vida sí hay reglas, ¿sí? Sí. Reglas que tienes que cumplir. Porque primero, para obtener el respeto de alguien, primero tienes que darlo. Sí. ¿Sí? Cualquier cosa que tú quieras en la vida, primero lo tienes que dar. ¿Sí? Y si definitivamente. Das, y si eso lo haces... Sí, en correspondencia el universo y la vida te corresponde. El Padre te envía todo lo que tú vas necesitando para tu propio desarrollo. Y entonces lo que les hemos dicho es, mira, tú puedes hacer lo que quieras, o podrías hacer lo que quieras, pero de que vas a tener consecuencias, las vas a tener. Así fue como educamos a nuestros hijos. ¿Quieres consecuencias buenas? Pues siembra cosas correctas en tu vida. ¿Sí? No quieras vivir algo, ¿sí?, de lo que tú realmente no estés preparado, si tú siembras algo inadecuado. Entonces, finalmente, esa es la razón por la cual nosotros no usamos las reprogramaciones, ni las programaciones, ni todas las cosas que por décadas nos han tratado de inculcar, de que el infierno, que el diablo, que no sé qué. Es bien fácil echarle la culpa a alguien de tus fue culpa del diablo. No, fue culpa tuya. Tú decidiste por libre albedrío hacer algo. Sí, no hagas responsable a alguien más. No hagas responsable a alguien más, eres tú. ¿Vale? Y por lo mismo tienes que vivir las consecuencias de tus propias decisiones, acciones, pensamientos y emociones. Pero también una cosa que yo creo que es importante señalar es que no llegamos al papel de padre sabiendo todo esto. Claro. Tuvimos que estudiarlo, tuvimos que practicarlo, prueba y error, ya sabes. Sí. Y ir encontrando la fórmula, ¿no?, a través de todas las experiencias que se van presentando en los más de 20 años que llevamos como papás. Además, yo creo que de retomando esta parte que ustedes mencionan, yo lo resumiría en dos palabras: libertad y confianza, ¿no? Porque como que ustedes, por lo que ustedes platican, yo siento que ustedes confiaban siempre en los chicos que iban a tomar la mejor decisión, de acuerdo a lo que han aprendido de ustedes y de las enseñanzas que les dieron. Y si llegaban a equivocarse, pues era una experiencia más de vida. Exacto. Y ellos tenían la seguridad de que si se equivocaban, pues allí estaban sus padres para guiarlos. Exactamente. Aún así, pues cada uno de ellos hace sus propias decisiones, ¿sí? Ajá. Y no te tienes por qué sentir responsable de las decisiones de tus hijos. Así es. No, yo creo que aquí hay algo también muy importante, ¿no? Esta parte. A veces hay muchas madres que los hijos tienen 50, 60 años y las madres siguen viviendo la vida de los hijos y no viven su propia vida. Sí. Acabas de tocar un punto clave en la relación como seres humanos y como pareja. Porque los hijos son hijos de la vida. Así es. Tú vienes, te los prestan un ratito, ellos tienen que vivir su propia vida y lo mejor que puedes hacer es hacerlos independientes con amor, ¿sí? Hacerlos independientes, que vivan su propia vida sin apego a los padres. Exacto. Porque la relación más importante que tienes que cuidar en tu vida es tu relación con tu pareja. Claro. ¿Sí? Porque tu familia directa, ¿sí? Siempre va a ser tu familia. ¿Sí? ¿Sí? Tú no puedes decir, ay, mira, ahí va mi ex mamá o mi ex hijo. Pues siempre van a ser tu mamá, tus hijos, tus hermanos. Pero tu pareja sí la tienes que cuidar de al diario. Claro, no es consanguínea. Porque exactamente. Entonces, sí tienes que cuidar esa relación sin el celo, sin el apego, pero sí tienes que darle los detalles que esta cultivarla esa a tu pareja, porque si no, pues imagínate, te voy a poner un ejemplo, tú te vas 10 años y no ves a un hermano en 10 años, que pues, llega a suceder. Cuando se vuelven a encontrar, se dan un abrazo muy cariñoso, hermano, no te he visto en 10 años, hazle eso a tu pareja. No, pues yo creo que ni te espera a veces. No, pues bye bye, ¿no? ¿Sí claro. Me explico? O sea, sí, y es muy cierto. Es muy cierto. Porque tú vienes a cumplir una misión y un plan de vida. Ajá. ¿Sí? De acuerdo a las personas que están a tu alrededor, las que se te van presentando en el camino, y tu pareja es la más importante de ellas. Claro. Fíjate que yo diría incluso porque es la representación, perdón. Es la representación del amor divino. Así es. ¿Sí? La unión en pareja, solamente siendo dos en uno, podemos hacer la representación del amor divino. Así es. ¿Sale? Así es. Bueno, y cuando la vida, cuando el padre te da la oportunidad de volver a encontrar a cierta persona que fue para ti importante en una o dos vidas anteriores, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos valorar eso y desde qué perspectiva lo podemos valorar? Primero, ¿cómo te puedes dar cuenta de eso, ¿no? Yo creo que empiezas a encontrar una serie de afinidades y muchas veces incluso recuerdos. Yo creo que en esta en este nivel en el que nos encontramos ya eso ya es algo más común, ¿no? Claro. Y empieza a haber déjà vu o como quieras llamarlo, en el que te das cuenta que efectivamente hay testimonios de como pareja de que hay una historia antes de todo esto. Sí, claro. Tareas inconclusas. Claro. Programas de evolución que acordaron como amigos o como pareja, llevarlas a un final feliz o completo, ¿no? Y cuando empiezas a encontrar todas esas coincidencias y las hablas, pues te llega la congruencia, el decir, vamos a seguir juntos porque este hay es un camino ya acordado, ya trazado. ¿Ustedes se consideran ese tipo de pareja que han tenido una historia desde vidas pasadas y siguen en ese continuo crecer y desarrollar? Bueno, hemos tenido ciertas experiencias de tipo espiritual que nos lo han confirmado. O sea, no quisiera ahorita tocar el tema porque sonaría un poco fatuo y no es el tema, ¿no? El tema es aquí que darles a entender a las personas que tienen la gran oportunidad de ser felices. Claro, ¿sí? Así es. El padre es lo que quiere. Estamos condenados a la felicidad, aunque no querramos nada más que, evidentemente, es una elección. O sea, el tiempo que nos tardemos, ¿sí? Sí. En encontrar esa felicidad, porque la felicidad no es una meta, es el camino, ¿eh? Perfecto. Y aun cuando sea la primera vez, aun cuando este acuerdo sea nuevo, entre dos seres, de todas maneras es un acuerdo. Es un acuerdo de vida para evolucionar, para aprender, para cerrar cierto tipo de ciclos. Entonces, vamos a verlo como amigos. Digo, yo como me acuerdo que él me ha dicho cosas muy bonitas a lo largo de, no voy a decir cuántos años, muchísimos, unas llenas de pasión, otras llenas de amor. Pero yo creo que lo más bello que me ha dicho, y de hecho escribió un poema que lo dice, es que soy su mejor amiga. Claro. Claro. Esa clase de amor es la que más se parece. Y es que es en realidad eso, porque acaba siendo la compañía de toda la vida. Exacto. Amiga de mis grandes batallas. Sí. Así es. Sí. Fíjate que les voy a compartir, si me das permiso. Por supuesto, claro. Por supuesto. De una este parte del libro, de ustedes, del libro de la vida verdadera, acerca de lo que representa la unión entre hombre y mujer. De perfecto, lo que dice. Adelante. Dice: de la dicha de ser padre, quise participaros para que forjaseis seres semejantes a vosotros, en los que encarnarían los espíritus que yo os enviara. Si en lo divino y eterno existe el amor maternal, quise que en la vida humana existiese un ser que lo representa, y ese es la mujer. En un principio, el ser humano fue dividido en dos partes, creando así los dos sexos, el uno el hombre, el otro la mujer. En él, fuerza, inteligencia, majestad. En la otra, ternura, gracia y belleza. El uno, la simiente. La otra, la tierra fecunda. He ahí dos seres que solo unidos podrán sentirse completos, perfectos y felices, porque con su armonía formarán una sola carne, una sola voluntad y un solo ideal. Claro. No hay mejor manera de decirlo que así, ¿eh? Claro, o sea, claro. Yo te podré dar explicaciones acerca de mi relación con mi esposa, con mis hijos, pero esta es la mejor de todas. Sí, las palabras del Padre reflejadas en el libro de la vida verdadera realmente son, por eso digo yo, una guía, una filosofía de vida maravillosa. Y que a veces se nos olvida, ¿no? Porque sí, claro. Creo que acabas de tocar un punto muy importante. El objeto de estar en esta vida y de venir a poblar la tierra y de formar familias, la base son las parejas. Y a veces se nos olvida, sí, que es la persona con la que vamos a estar siempre y es la persona que le va a servir de modelo a nuestros hijos, tanto ella como él. Como los dos juntos. Exactamente, como ejemplo. Los dos juntos. Claro. Y a veces se nos olvida y en lugar de enseñarle a los hijos cómo amarse, cómo manifestar amor, le estamos enseñando cómo destruirse uno al otro. Cierto. Cómo faltarse al respeto, cómo denigrarse. Aquí a veces muchas amigas nos preguntan precisamente este tipo de cosas. ¿Cómo podemos nosotros, desde el amor, transformar esta realidad? Porque muchas preguntas nos llegan de cómo encuentras a tu pareja ideal. Pero también otras, ya estás en pareja. Y yo no soy de la idea de decir, pues si no te funciona, tírala y búscate otra nueva, porque la vida no es así. Creo que tenemos que ser responsables de nuestras decisiones. A menos que sea una trabajar. Circunstancia pactada. Claro, o sea, cuando son, claro. No, y cuando claro. Son cuestiones ya demasiado evidentes, dolorosas, ¿no? O evidentes. Pero hiciste tu mejor esfuerzo y te exacto, vas con esa satisfacción. Exacto, creo que ahí es donde todavía nos falta conocer esta parte, ¿no? Que a veces no nos gusta esforzarnos para trabajar. Así es. En nuestras relaciones, y no nada más me refiero a una relación de pareja, sino con los hijos, claro. Con los padres, sí, sí, sí, con los hermanos, con los amigos, con los compañeros, con los empleados. Es muy cierto, ¿eh? Porque a veces es más fácil decir, ¿sabes qué? No me entiendo contigo y adiós, o mejor en lugar de sentarnos y platicar nos agredimos o nos ofendemos, ¿no? Y creo que tú acabas de hablar de cosas tan profundas y tan importantes que se nos han olvidado, Germán. Sí, realmente en una relación entra mucho lo que es el ego, ¿no? Así es. ¿Sí? Así y si es. El ego se instala y no te deja ver las cosas como son, realmente surgen las complicaciones, porque de ahí se deriva la falta de comunicación. Y la falta de todo. Y la intolerancia con la pareja, ¿no? Entonces, sí, evidentemente tenemos una vida que vivir y es una gran lección, pero la más importante de todo es que vivas con amor. Sí. Ah, sí. Y que con vivas desapego. Y desde el amor. Claro. Y desde claro, el amor, ¿no? Claro. Porque tu esencia es amor. Claro. Entonces no puedes manifestar otra cosa que no sea amor. Sí. Nada más que a veces se nos olvida. Y del amor no te jubilas, no lo puedes dar por descontado. Decir, bueno, yo ya trabajé 20 años en él. Y ya, adiós. A partir de ahora que me pensionen, no. Es un trabajo de cada día de tu vida, ¿no? Y yo creo que es el trabajo más enriquecedor que podemos tener. Así es, de acuerdo contigo. A muchas personas les pasa inclusive un poco lo contrario. Encuentran el amor, ¿sí? Y de repente se empiezan a autoboicotear. Ah, sí, claro. Sí. Y empiezan a decir, hombre, ¿y esto que estoy viviendo? Esta felicidad que siento. No, híjole, es cierto, mañana, no puede ser. Y si mañana me la quitan. Sí. Yo no me la he ganado. Sí, yo no me la. Uh-huh. Esa clase de pensamiento, porque los pensamientos, créanme, son bien poderosos, uh-huh, son así creadores. Es. Somos co-creadores con el Padre, uh-huh, mediante nuestros pensamientos. Y si no nosotros hacemos las cosas correctamente, pues podemos encontrarnos, ¿sí?, con el resultado de nuestros pensamientos, en el éxito tarde que temprano, exacto. Así es, así es. En alguna ocasión, platicando de este asunto, aquí mi esposa les podrá decir su testimonio. Ella como que decía, esto que estoy viviendo es demasiado bello. Pero sí, a mí me costaba trabajo. Le costaba mucho trabajo. Entonces, yo quisiera que ella les explicara qué fue la iluminación que le llegó y cómo entendió, que se lo merecía. Pues fue de una manera muy práctica, como casi todas las cosas que yo pienso y llevo a la realidad. Claro. Pero sí, yo me iba a dormir pensando, ¿y si mañana amanezco y todo esto era un sueño? Y esta persona tan maravillosa que está conmigo, nada más la soñé y no existe. ¿Y si mañana cambia? Bueno, no sé, de verdad era un sabotaje tremendo el que me hacía yo cada día. Y sí, me causaba muchísimo sufrimiento hasta que un día me senté y ya dije, bueno, vamos a encontrarle solución a esto, y se me prendió el foco. Y me di cuenta que yo podía estar todavía pensando que no merecía ser feliz. Claro. Por las razones que quieras. Y dije, ok, te la compro. Vamos a suponer que no me lo he ganado. ¿No me lo puedo ganar? No. Si en el mundo real existe el crédito, ¿por qué en el mundo del amor no va a existir? Uh-huh. O sea, a mí que me den de crédito todo este amor que estoy recibiendo, y todos los días yo voy pagando mi cuota, siendo amable, siendo justa, haciendo todo lo que me corresponde hacer, desde todo este lineamiento de bondad, de amor, de lo que tú quieras, y me lo gano. Es una manera muy bella de aterrizar la ley de causa y efecto. Claro, precisamente. Claro. Y hablando sobre esta ley, vamos a compartir con nuestros amigos un hermoso pensamiento. Posteriormente abordaremos un tema muy hermoso, que es el orgasmo permanente en la pareja. ¿Cómo se puede lograr eso? Okay. Desde el aspecto espiritual, okay, el orgasmo. Excelente. Como espiritualidad. Sí, sí, sí. Por ley de causa y efecto, todo lo que realizamos queda grabado en el espacio, y antes o después habrá de retornar a nosotros con la misma calidad vibratoria que lo ha originado. Es decir, que recibiremos hechos de amor por nuestros hechos de amor, y hechos dolorosos por aquellos hechos nuestros realizados sin amor, que hayan ocasionado dolor a otros. Claro. Muchas gracias por este bello, bello mensaje. Amigos, sigan escribiendo a turadioonline.com.mx. Síganos por las redes sociales. Gracias por todos los que están en este momento conectados, tanto las personas que se encuentran en Twitter, en Face y en Mibo. Muchas gracias. Seguimos escuchando sus comentarios, seguimos compartiendo con ustedes, y bueno, en unos segundos regresamos. Llevarte a ocultas donde voy y regalarte toda la niebla de un día gris, enamorarte a media voz cuando ni el viento me pueda oír. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir, si yo pudiera hallar lugar y amarte a ti desvistiendo las tantas horas de quietud, guardar lo inmenso de ese olor fin de enero y a por vivir. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir. Si yo pudiera ganar la brisa y ver el mar delineando la irrealidad de tu existir, juntar suspiro y soledad cuando el olvido debe partir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir para encender la ciudad y el sol con ademanes de tempestad. Si yo pudiera de donde estoy, ganar la brisa y volver al mar. Si yo pudiera ahogar la brisa, la humedad y proponerme salvar el beso que erigí, alimentar la claridad de una esperanza, un porteñir. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir. Si yo pudiera hacerle dar la voz, reconquistarte con lo que queda por decir, unir de un golpe mi ansiedad y la curva suave de tu sentir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, no hubiera ardores que violentar ni bandoleras que consentir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, tener tu boca y tu corazón cuando el deseo me quiera hervir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir. Despierta en el amor, regresamos. Pues bien amigos, continuamos aquí con ustedes en este su espacio, El Amor y Tu Despertar, y en este momento, precisamente desde esa perspectiva, ¿cómo se maneja ese orgasmo pleno, permanente en una pareja, en donde ya han logrado pasar todas esas, vamos a llamarlas, dimensiones, partes en donde ya su sexualidad va integrándose en el todo, para tanto con su pareja como con el padre? ¿Cómo se da esta situación? Mira, una de las partes más importantes de encontrar tu equilibrio y tu centro y tu armonía es darte cuenta que la felicidad la traes dentro de ti. No porque busques hechos externos vas a encontrar la felicidad más rápido. Así es. La felicidad es una elección propia, sí, a través del amor. Entonces, sí, si tú decides por propia voluntad ser feliz, se te van a abrir los caminos para que el que tú le llamas el orgasmo espiritual, y que para mí podría ser el éxtasis de vivir, ¿sí? Vas a ser parte de tu vida. No sé si me esté explicando, pero hay un... Porque en todos los seres humanos, en todos los seres humanos hay la opción, ¿sí? Sí. De decidir qué hacer con su vida. Para esto hago referencia a un viejo cuento cheroqui que les voy a compartir, que dice: una mañana un viejo cheroqui le contó a su nieto acerca de una batalla que ocurre en el interior de las personas. Él dijo: hijo mío, la batalla es entre dos lobos que tenemos todos dentro de nosotros. Uno es malvado, es ira, envidia, celos, tristeza, pesar, avaricia, arrogancia, egoísmo, autocompasión, resentimiento, actitudes negativas. Sí. El otro es bueno, es alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, generosidad, la verdad y actitudes positivas en general. Y el nieto, pues estando así como que de alguna manera escuchándolo y meditando, se queda un rato pensando y le pregunta a su abuelo, bueno, ¿y cuál lobo gana? Uh-huh. Y le dice el viejo Cherokee, aquel al que tú alimentas. Claro. Es tu propia decisión. Es un trabajo ¿sí? de cada día. Así es. Entonces, yo en algunos cursos que damos, Marisa, yo aquí les hago referencia a que el pecado, ¿sí? tal y como lo entendemos, sí. solamente existe ¿sí? a través de la intención. ¿Sí? Sí. El pecado es la ausencia de amor en la intención. Sí. Eso es lo que es un pecado y eso es lo que nosotros de alguna manera tenemos que... Y la palabra pecado es muy fuerte, ¿no? Finalmente, entendámoslo mejor como la ausencia de amor en la intención. Si tu intención no tiene amor, entonces se convierte en una situación complicada para ti mismo. Claro. ¿Sí? Y entonces tú estás eligiendo la parte del lobo malvado. Claro. ¿Sí? En vez del lobo bueno. Sí. Claro. Sí se entiende, ¿verdad? Claro, por supuesto. Bastante bien. Y precisamente, amigos, como en ocasiones anteriores hemos estado comentando con ustedes, el amor y tu despertar no tiene ninguna afiliación religiosa, no tiene tampoco una creencia específica. Aquí estamos abiertos precisamente a todo el conocimiento, a todo lo espiritual, a todo aquello que solamente de espíritu a espíritu puede ser correlacionado. Ok. Excelente. Que te lleve a ser mejor, a ser feliz. Así es, así claro. es. Para nosotros yo creo que el máximo concepto de religión sería precisamente eso. La felicidad, la felicidad en común denominador. Claro. Una de las prácticas que sugiere el libro de la vida verdadera para encontrar ese éxtasis, aparte de tu convivencia en armonía, en equilibrio uh-huh. con tu pareja y con todos los que te rodean, porque no más con tu pareja, uh-huh. es... que le dediques un momento de calma a tu cuerpo para que claro. el espíritu pueda entrar en armonía con la creación. Llámale oración, llámale meditación, claro. llámale petición, como le quieras llamar. Si tú en un momento de calma que puedas encontrar durante el día, que de hecho le sugerimos a todos los radioescuchas que a las 12 del día y a las 8 de la noche uh-huh. hagamos una petición para que México recobre la paz, el bienestar y la prosperidad, la fraternidad, la salud y la alegría de todos sus habitantes, uh-huh. vamos a poder vivir en un México mejor, porque la intención lo es todo, ¿eh? La intención y la actitud lo es todo en la vida. Entonces, a partir de esas situaciones, como podamos, vamos a poder lograr hacer la conexión espiritual, porque estamos hablando de espiritualidad, entre nuestro espíritu y toda la creación, ¿sí? Que estamos conectados, uh-huh. aunque no querramos, recibimos claro. energía del universo, ¿sí? Nada más que, bueno, pues en mayor o menor medida, dependiendo de la disposición que haya de cada uno de nosotros a recibirla, así desde sencillo. Claro, claro. Sí, el día de ayer comentábamos con alguien que se ha mencionado mucho, se dice mucho que México va a ser ejemplo a las naciones. A mí me está dando mucha tristeza el tipo de ejemplo que estamos dando. Y necesitamos irlo transformando. Claro. Y la única forma de transformar eso es a través del amor, a través así del es. Corazón, practicando a través de cada uno de nosotros. Bueno, cierto. Aquí retomo un poco otra vez otra parte del libro de la vida verdadera. Sí, es cierto lo que te están diciendo, pero también es cierto que necesitamos vivir un proceso de purificación. Así es. Exactamente. Sí, así para es. Que nos quitemos de encima todos los ritos, fanatismos, tradiciones, lastres. Programaciones y lastres que nos han estorbado por milenios, ni claro. por siglos, por milenios, de tal manera que nosotros podamos entender que solamente a través de una actitud positiva ante la vida vamos a poder salir adelante. Uh-huh. O sea, aquí es regresando un poco a lo que decías de la ley sí. de la causa y el efecto. Yo les digo, tú aviéntale un boomerang chiquito a la vida y la claro. vida te regresa uno uh-huh. del tamaño de un estadio, para que me entiendas. Claro, porque por supuesto. Hay una cosa bien importante que no nos damos cuenta. Cuando nosotros provocamos un daño así a es. Alguien, ese daño que provocamos a ese alguien, en es el efecto como cuando tú le avientas una piedra a un lago, ¿sí? Uh-huh. Se extiende ese daño. La onda. ¿Sí? esas ondas se extienden. Entonces, claro, tú vas a tener que vivir en tu vida el daño que hiciste, ¿sí?, al haber hecho alguna cuestión complicada, lo que, como le quieras llamar, a otra persona. Por supuesto. ¿Sí? Porque esa persona, si tú le provocaste algún problema de que no llegara a su trabajo, por ejemplo, y en su trabajo lo corrieron por no haber llegado, y luego no tiene con qué alimentar a sus hijos, así y sus es. Hijos así están es. En la desesperación y salen a robar o lo que sea, estás creando una cadena impresionante de situaciones negativas. Y todo sí. eso por un solo hecho, que tú piensas que no hizo mucho daño, pero claro que sí lo hace. Y tarde o temprano va a regresar a ti. Exactamente. Eso es obvio. Con la misma calidad vibratoria con la que tú la mandaste. Lo mandaste, por supuesto. Bien, Anita. Sí, un saludo a Eduardo Rivas. Ah, perfecto, nuestro amigo. Él precisamente, él está trabajando esta parte de esa espiritualidad en la pareja. O sea, cómo llevar el amor de pareja de lo físico, de lo común, si lo queremos llamar así, o de lo que todos conocemos, al estado espiritual. Entonces él me dice que él está siempre está en búsqueda de este tipo de conocimientos, de este tipo de enseñanzas, y bueno, te agradece lo que estás compartiendo con nosotros, porque pues él es una persona que está en este camino de luz, pero como todos, creo que tenemos que recorrer a veces varios espacios o varios senderos para aprender, discernir y conocer. Claro. Saludos, Lalo, y a toda la comunidad pleiadiana en todo el mundo. Gracias por estar aquí presentes. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y pues estaremos al pendiente de sus preguntas. Así es. Así es, aquí así estamos. Mira, yo creo, Germán, Marisa, que hemos hablado y tocado puntos muy importantes, pero a mí me gustaría también que ustedes nos compartieran esta parte, porque ustedes son una pareja de amor, son una pareja de trabajo, son una pareja de enseñanza. Ustedes juntos están compartiendo conocimiento con los demás. Así es. Con es todos nosotros. Entonces, eso tratamos de hacer. Sí. Creo que esta parte sí me gustaría mucho dejar en claro, porque a veces le comentamos a la gente, es una conferencia del 2012 y todo el mundo piensa, pues nos van a hablar de temor, de que se va a acabar el mundo, de catástrofe, y bueno, nosotros que tuvimos la fortuna ya de escucharla, pues sabemos que es todo lo contrario. Pero, ¿cómo lograron ustedes, para empezar, conjuntar esta parte, tus enseñanzas, tus documentos? Porque a mí lo que me gusta de tu enseñanza y de tu conferencia es que todo está documentado, todo está sustentado y todo tiene una razón, sí, no nada más espiritual, sino también científica y física. Así es. Y aparte viene esta parte de la poesía, de la sensibilidad, de la esencia femenina. Entonces, ¿cómo logran ustedes hacer este trabajo tan completo, tan armonioso y la verdad tan de calidad para todos nosotros? Bueno, pues mira, finalmente es retribuir a nuestros hermanos un poco, siquiera, de toda el agradecimiento que tenemos por haber recibido la gran oportunidad de estar juntos en esta claro. vida. Sí. Sí, y querer compartir con todos nuestros hermanos un poco del mecanismo que hemos utilizado, por llamarle de alguna forma física, el mecanismo que hemos utilizado para poder salir adelante en la vida, en todas las partes, en todas las facetas de la vida. Yo les digo, hay cosas muy importantes que tomar en cuenta. Para poder tener equilibrio, tienes que, todas las etapas de tu desarrollo las tienes que mediar, es decir, tú, para un ser humano está la parte espiritual, la parte del trabajo, la parte de la familia, la parte de la salud y la diversión. ¿Sí? Como lo decía en su poema hace un rato Marisa, ¿sí? Si tú te vas por el trabajo, descuidas a la familia. ¿Sí? Y si tú te vas por la diversión, pues descuidas todo. ¿Sí? Y si te vas por la espiritualidad, haces a un lado a tu trabajo y a la familia. El Padre quiere que desarrolles tus facultades tanto espirituales como materiales, porque estás aquí en un cuerpo evolucionando, ¿sí? Y adquiriendo experiencias, y tienes que darle a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Y al César lo que es del César. En pocas palabras, necesitas siempre estar consciente de que estás viviendo una vida en tercera dimensión, llamémosle así, pero que también tu parte y tu esencia, que va a trascender, pues es la que debe de gobernar tus pensamientos. De esa manera, y tratando un poco de lograr una comunión entre los seres humanos, un entendimiento, porque comunión, ¿qué significa comunión? Es como una unión, ¿sí? Lo que queremos es que el ser humano se dé cuenta que es muy poderoso, sus pensamientos son muy poderosos, y en la plática del 2012 les hacemos saber eso. Si la gente sigue pensando en tragedias, ¿sí? Eso vamos a tener. Eso vamos a tener. Claro. Y eso es lo que les explicamos, que vivan con amor y con pensamientos de amor. La naturaleza va a cambiar, digo, es un, seríamos tontos de no verlo, ¿verdad? Claro, es un proceso natural y lógico. Natural y lógico, que el planeta lo ha vivido durante millones de años. Y lo que está viviendo no es un tren que va a llegar en el 2012, es un tren que ya salió desde hace mucho y ha venido haciendo cambios. ¿Sí? Y es un poco tratar de explicarles, ¿sí? Y aterrizando los conocimientos científicos con los espirituales, amalgamándolos de tal manera que entiendan cuál es nuestra razón de vivir en este mundo. Así es. Repito, ya lo dije hace un momento, que esta vida que estamos viviendo es una página en el libro de nuestra existencia. Así es. ¿Sale? Entonces, desde esa perspectiva, ¿sí? Tú tienes que tratar de evolucionar de la mejor manera posible. ¿Cómo? A través del amor. Y eso es lo que les decimos, vivan con amor, no con temor, ¿sí? Del temor se derivan todos los sentimientos negativos, las culpas, los resentimientos, los rencores, las envidias, los egoísmos. Todo eso que los seres humanos hemos, a lo largo de milenios, hemos ido incrementando, es lo que nos tiene ahorita como está la humanidad. Claro. ¿Sí? Claro. Porque el pensamiento es creador. ¿Sí? Sí. Es vibración. Nosotros aquí tenemos voltajes dentro de nuestro cerebro, y eso es lo que les quiero dar a entender. Nuestro cuerpo es 70% agua y se modifica en base a nuestras emociones. Así es. ¿Sí? Por decir una cosa científica, en 1947 un científico, que es el doctor Hans Jenny, descubrió una, o más bien fue el origen de una ciencia que se llama simática, en la cual él hacía en discos de Petri con agua, ¿sí? Lo sometía a vibraciones positivas o negativas. En algunos gritaban, en otros le ponían música clásica, y las que eran vibraciones armoniosas, la estructura ¿sí? molecular del agua era perfectamente equilibrada, en la otra era un caos. Si eso es en un disco de Petri, imagínense nosotros. Claro. ¿Sí? Por eso dicen que las enfermedades son psicosomáticas, porque así es. Con nuestras emociones nosotros mismos nos las provocamos. Claro, nos generamos. ¿Sí? Es otra vez la ley de causa y efecto. Claro. Exactamente. Que pensaste, que deseaste, que viviste, qué rencor te guardaste, que a lo mejor no tenía ni sentido, ¿no? Yo a veces les digo a las personas que se acercan a nosotros que entendamos que la manifestación de cada uno de nosotros son grados de evolución, y que los tenemos que ver desde la benevolencia, porque a veces nos toca estar con gente que nos cuesta mucho trabajo entender, pero tenemos también que saber que si ya estamos en un grado diferente, ya pasamos por ahí, por donde está el otro. Entonces tenemos que verlo desde la benevolencia y el amor para ayudarlo a superar y a evolucionar en el momento que está cerca de nosotros. Me refiero a dejar una enseñanza, una huella en él para que él también pueda subir para que la él montaña. Pueda exactamente claro. Lejos de arriba, juicios ilumínalo. Exacto, lejos de juicios, lejos de enojos, lejos de rencores o resentimientos que ni a él lo llevan a ningún lado ni a nosotros, ¿no? Así es, porque además yo hace un rato lo decía, de que tenemos que buscar la unidad, no tenemos que buscar la igualdad entre los hombres, tenemos que buscar la unidad. Así es, que ¿sí? es diferente. No pretendamos ser iguales a los demás, ¿sí? Porque el querer ser como los demás es lo que nos causa gran dolor. Claro. ¿Sí? Si tú te quieres saltar etapas de tu vida y quieres vivir el resultado de otras personas sin haber hecho el esfuerzo de ese resultado, así es, pues realmente nunca lo vas a lograr y te va a causar mucho dolor, ¿sí? Así es. La de verdad que el que seamos diferentes es lo que es lo que marca la maravilla de la vida, ¿sí? El encuentro, inclusive al ser complemento hombre y mujer, pues somos diferentes, aunque tenemos un espíritu cada uno de nosotros, somos diferentes, y el encuentro entre esos dos seres es lo que nos da el sabor de la vida. ¿Sí? Así es. Y así es como podemos armonizar con el universo, ¿no? No sé si está contestada tu pregunta. Por supuesto. Volvernos seres espirituales significa aprender a navegar por nuestro mar interno, buscando lograr un cambio de conciencia, una autodisciplina o una autocorrección personal. Claro. Totalmente. No venimos aquí a sentarnos, venimos a trabajar, venimos a aprender, a evolucionar. El que se siente y no crezca, pues mejor que se vaya. ¿Qué caso tiene que esté aquí? Así es. No, y además, hablando de lo mismo, lo que estás platicando, no hay dos personas iguales en el universo. Así es. Ni dos maneras de aprender las cosas. Sí. La verdad y el amor son como el arco iris. Depende de dónde estés parado. Todos pueden ver el arco iris, pero para cada uno es diferente. Sí, la percepción es diferente, ¿sale? O sea, lo que hay que hacer es tratar de llegar a una comunicación adecuada para que podamos entendernos unos con otros. Así es. Amigos, regresamos en unos segundos con ustedes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Bienvenidos todos nuestros amigos también de Centro y Sudamérica, de España y de Portugal. Gracias por estar aquí. Despierta en el amor. Regresamos. Sientes que no hay modo de seguir, que el mundo es contra ti y escapas. De pronto veo que el cielo se acomoda a mi favor. Qué gran ventura dar hoy con tu estrella. Todo lo que sufrí lo sufriré otra vez, sabiendo que tu piel me espera. Con la luna platiqué y en su luz pude encontrar un refugio de cristal donde el mar me abraza. Despierto para rehacer mi vida, la que creí perdida, la que hoy retomaré. Voy dejando en el olvido aquel amor fallido, de cual ya no hablaré. Descubro que la naturaleza es sabia y bella mesa, a veces me pondrá. No importa, la pesadilla acaba. Es más, en eso estaba cuando te vi llegar. Cuando te vi llegar. La luna llegué y en su luz pude encontrar un refugio de cristal donde el mar me abraza. Despierto, para rehacer mi vida, la que creí perdida, la que hoy retomaré. Voy dejando en el olvido aquel amor fallido, del cual ya no hablaré. Descubro que la naturaleza de sabia y de cabeza a veces me pondrá. Pesadilla acaba, es más, en eso estaba cuando te vi llegar. Cuando te vi llegar, ok, amigos, seguimos aquí deleitándonos con estas pláticas maravillosas de Germán, de Marisa, los poemas en esta tarde romántica de 14 de febrero, que como les pusimos en el Facebook, creo que el amor y la amistad deben de ser estados permanentes en nuestra vida, pero bueno, hoy es un día especial y precisamente hablando de música hermosa, de poemas, de inteligencias, de amor y de compartir, Marisa, algo que nos quieras compartir de tus poemas, el que tengas ahí a la mano, el del 2012 o... Bueno, el que traigo a la mano en este momento sí. Exacto. Es el 2012, pero... Sí, es para redondear un poco lo que... Exactamente, lo que estábamos platicando. Lo que estábamos diciendo, ¿no? Y, bueno, y también es de amor. Y también es de amor, yo claro. Yo creo que... Es de amor universal, aquí, de hecho. Ah, perfecto. Creo que aquí lo que tenemos también que entender... Obviamente es el día del amor, es el día de la amistad. Ustedes son pareja, nosotros somos pareja y por eso el tema es el amor en la pareja. Pero yo creo que el amor es permanente y es universal. Porque si sabemos amarnos a nosotros mismos, sabemos amar a nuestra pareja y sabemos amar a quien está a nuestro alrededor. Sí, porque nadie puede dar lo que no tiene. Exacto. Así es, a mí definitivo. Por eso me encanta el ejemplo de la copa de champaña, esas esculturas de copas que ponen luego los meseros, que hay muchas copas abajo y cada vez menos hasta que queda una sola hasta arriba. Así es. Y esa es la primera que se llena y por un momento, en el momento que se llena y se empieza a derramar, se van llenando las demás. Y así es como tiene que ser el amor. Empieza así en nosotros, por nosotros, para nosotros, para que podamos tener suficiente, inacabable de hecho, porque así no se termina, y derramarlo sobre todos los que están alrededor nuestro. Y ahí es impresionante ver que todo está sustentado. Sí. Los de abajo sustentan a los de arriba. Ah, claro. Y todo se empieza a llenar de arriba hacia abajo. Y entonces, todo es conexión. Eso es un círculo perfecto. Exactamente. Y precisamente para nosotros, entre más amor damos, pues más amor recibes. Así es. ¿No? Y a lo mejor, si no lo recibes de la persona a quien se lo diste, el universo por te otro lo lado llega de otra manera. Y si no, tú mismo te nutres, porque tú hiciste y tú diste lo mejor. Lo que tenías que dar. Así es. Y esa satisfacción es un gran alimento. Un poco lo que, redondeando lo que tú dices, dice el libro de la Biblia, que en el mundo los hombres se necesitan los unos a los otros. Claro. Ninguno está de más y ninguno está de menos. Exacto. Todas las vidas son necesarias las unas a las otras para el complemento y la armonía de su existencia. Claro. Y ahora, pues tu poema. 2012. Sí. Muy bien. Hermano, se acerca el día en que todo cambiará. Tomaremos nueva vía y muy distinto será. Vendrán pruebas duras, cierto. Pero el que viva en amor encontrará en cielo abierto nubes de todo color. ¿Qué eliges? ¿Amor o miedo? ¿Es que tienes que pensarlo? Elegir otra no puedo. rechazo espinas y cardo. Quiero música y sonrisas, quiero abrazos y cariño, alegrías sanas sin prisas, vuelta al corazón de niño. Repetir la melodía que resuena en mi interior, levantar el alma mía con este canto de amor. Recordar que en la negrura una luz, la más pequeña, ilumina con ternura y la oscuridad despeña. Al tomarnos de las manos, con desapego, sin miedo, como amigos, como hermanos, amor al centro del ruedo, despertarán los sentidos que este cuerpo nunca usó, que han estado adormecidos porque nadie los llamó. Y con ellos miraremos a la luz de un nuevo día, y parte de esto seremos si elegimos la alegría. Abraza esta nueva vida, olvida el canto agorero. Hoy sé feliz sin medida, elige ser un ser nuevo. Sí, claro. Bravo, bravo. Elegir un ser nuevo. Así es. ¿Es tu elección? Así es. Y yo creo que ese bravo va para todos. Claro. Para todos los que realmente de alguna manera estamos luchando por elegir, por esa elección. Claro, ser un por ser ese nuevo. Trabajo. Es que es excelente poema. Es hermoso. Marisa, a mí sí me gustaría que como mujer nos compartieras. ¿Es tu esencia, es tu naturaleza? Pero ¿en qué medida tu familia, tu pareja, tus padres influyeron para que tú desarrollaras esta sensibilidad, esta perfección al transformar? Porque bueno, todos podemos escribir, todos podemos tener pensamientos hermosos, pero darles cadencia, coherencia, sentido, armonía, no cualquiera. Y con esta sensibilidad, con esta sencillez, con esta armonía, ¿cómo logras tú, cómo influye más bien el amor que te rodea para que tú tengas este don tan hermoso, esta manera de comunicar tan linda, tan, y sobre todo tan precisa? Porque a veces podemos decir poemas y divagar en el universo y no aterrizamos nada, pero tú nos llevas a las estrellas, nos llevas al universo y nos aterrizas en lo que quieres comunicar. Ay, gracias. Pues totalmente, ¿eh? Tiene todo que ver. El amor del que he vivido rodeada de diferentes maneras ha tenido todo que ver en este desarrollo de la poesía. Y podría decir, tratando de que la historia sea corta, que cuando yo era pequeña, pues mi mamá sobre todo me lo fomentaba mucho. O sea, me decía, sí, tú escribe. Y me compraba libros. Y le costaba mucho trabajo, pero me llenaba la casa de libros. Y me llevó a concursos de cuentos, de poesía. O sea, la verdad es que fue una persona que de niña me ayudó muchísimo a querer hacer esto. Y bueno, pues aquí hubo una persona que retomó la estafeta, porque para mí hubo cosas más importantes a lo largo de mi vida. Obviamente, el ser mamá me absorbió por completo. Claro. Me enamoré de mis hijos perdidamente, a pesar de estar consciente que es solo por un rato. Y él se encargó de recordarme que tenía un talento guardado y que debía compartirlo con el mundo. Entonces ha sido mi porrista, mi inspiración, ¿qué puedo decir? El todo. Fan número uno. Sí. Por supuesto. ¿Y ella ha sido lo mismo para ti, Germán? No, claro, por supuesto. Pues yo sabía de sus capacidades, por supuesto. Y desde hace mucho tiempo que le estoy insistiendo en que las desarrolle, que realmente se dedique a lo que ella la llena. Pero ella a ti, ¿te ha impulsado a mejorar, a desarrollar, claro, a destacar? Es el motivo de mi existencia en esta vida. Claro. Así te lo digo. Mientras claro. así como lo decimos, es cuestión de voluntad propia, ¿no? Y de elección. Yo creo que. Y finalmente, pues mi elección es no complicarme la vida, al contrario, vivir una vida feliz. Sí, claro. Y de alguna manera, pues apreciar lo que tengo a mi alrededor, dar gracias por todas estas cosas maravillosas, y poder compartirlas con la gente, es una de las cosas que más nos llena, ¿no? Y a mí en lo personal, el que ella se esté dedicando a la cuestión literaria, a hacer sus novelas, sus poesías, a ser locutora en radio, uh-huh, demás cosas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Me tiene de lo más contento. Claro. Y además nosotros lo vemos, o sea, creo que aquí no necesitas decirnos, ni tú tampoco, porque se les nota, o sea, por ustedes fluye el amor, fluye la armonía, permanente. O sea, en el momento donde esté uno con ustedes, se siente esa armonía, se siente esa paz, se siente esa... aunque estén separados, me refiero en entornos distintos, cuando están trabajando, se siente que está el otro ahí. Porque además así es. Exacto. Estamos unidos en pensamiento. Exacto. Están complementados, diríamos nosotros, ¿no? Es esa sinergia que ustedes ya lograron, donde la esencia de uno se manifiesta a través del otro. Y es precisamente esa sinergia, Anita, que nosotros hemos querido compartir a través de la conferencia del 2012, dando hechos de científicos, pero también aplicándolos a la vida diaria. Sí. Para que se den cuenta que uno mismo es el arquitecto de su propio destino. Y sí, sí. Que sí existen elementos y herramientas afuera que uno las puede aprovechar, sí. Uh-huh. Lo que hacemos mi esposa y yo es nada más darlos a conocer, dar a conocer las capacidades que podemos tener a través del amor. Claro. Sí, una de las partes más importantes de la plática del 2012, si me permiten decirlo. Claro, adelante. Y que además es palpable físicamente, porque ya hay hasta pruebas científicas de que el amor tiene una frecuencia vibratoria muy amplia. Sí, sí. ¿Sí? Y rápida, y su onda resonante toca muchos puntos de tu ADN y lo relaja. Así es. Al relajarlo, prende códigos de creación que tenías dormidos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona que vive reaccionando con amor, no solamente vive feliz y relajado, sino que además le permite a su cuerpo, mente y espíritu sintonizarse armónicamente con las nuevas energías que están llegando al planeta, ¿sí? Por supuesto, esto le va a permitir el despertar de su conciencia y acceder a dimensiones superiores de la creación y de la existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más vamos a captar el 10% de la creación, ya vamos a poder acceder a dimensiones superiores. Así es. En cambio, un individuo viviendo con miedo o con temor, pues va a apagar sus códigos de creación. Pues esa frecuencia vibratoria, el temor tiene también su frecuencia vibratoria, ¿sí? Y cuando toca los puntos del ADN que toca, en vez de relajarlo, lo contrae. Y por eso nos sentimos descargados. Claro. Una emoción negativa, cuando tiene uno un coraje, ¿sí? De repente, al ratito que pasó el coraje, se siente uno débil. Se te baja el switch. ¿Sí? Sí. Te sientes descargado. Esa es la razón, porque tú diste rienda suelta a una emoción negativa que te afectó a todas las fibras de tu ser, ¿sí? A tu ADN en principio, pues, y de ahí a todo tu cuerpo. Uh-huh. Y por eso te sientes descargado. Y por eso un individuo viviendo con resentimiento, con rencor, con temor, pues va pagando códigos de creación y toda su vida va a tener consecuencias negativas de esas reacciones, ¿no? Así es. Bueno, ¿okay? Y esa es una de las cosas que les digo yo en la plática del 2012. Uh-huh. El mundo no se va a acabar, el mundo no ha pecado, el mundo no ha hecho nada malo, el mundo tiene que seguir evolucionando. Así lo es. Que pasa es que alberga a una humanidad que ahora tiene que ser avanzada. Así claro. es. Tiene que vivir con fraternidad y con unión, ¿sí? Uh-huh. Por eso es que estamos viviendo todos estos cambios. O sea, la misma Tierra está vibrando una frecuencia más alta y está despertando a las masas, y por supuesto que si no están preparadas esas materias para recibir esas vibraciones, pues evidentemente está pasando lo que está pasando, por ejemplo, en el mundo árabe. Claro, ¿sí? Claro. Lo que le llaman la primavera árabe, que están despertando pero con violencia. Así es. Sin saber cómo manejar, sin saber todo cómo lo manejar que esta energía y estos sentimientos, ¿no? Uh-huh. Así es. ¿Okay? Por eso les digo, vivan con amor, no con temor. Claro. Esa es una parte que a mí me gusta mucho de esa conferencia que tú das, porque la mayoría se han ocupado de espantarnos, de querernos, de ser sensacionalistas, ¿no? Y creo que aquí es cambiar esta parte, este enfoque. Sí, porque y mira, vibrar y ver desde el amor. Sí, claro. Porque además, mira, si tú haces eso, ¿qué es lo que estás haciendo? Si tú amenazas, pues estás confundiendo, ¿sí? Uh-huh. A la gente. Una cosa es advertir y otra amenazar. Claro. ¿Sí? Y si amenazas, así vas a generar temor, y ese sentimiento amplificado en la población trae consecuencias verdaderamente complicadas, ¿eh? Uh-huh. Por eso es que nuestra insistencia, por favor, si quieres hasta por un sentimiento egoísta, oigan, ayúdenos a vivir mejor, ¿no? Claro. ¿Sí? Claro. Uh-huh. Claro. Que no es egoísta, ¿no? Al contrario. Es una contaminación. Es, sí, lo que queremos es contaminar la alegría. Uh-huh. ¿Sí? El virus de la alegría. El virus de la alegría. Y se está logrando. Pues sí. Y está avanzando esa situación. Porque encontramos cada vez más gente que se reúne a las 12 del día, a las 8 de la noche, que realmente toma esa conciencia, que realmente quiere que todo esté mejor. Porque además sabes que los científicos están ya participando en esto, sí, Jorge. Sí. Hay un proyecto que se llama Coherencia Global, sí, en la cual a través de aparatos están detectando las frecuencias, sí, vibratorias de los pensamientos. O sea, en pocas palabras, nosotros tenemos un pulso, el pulso del corazón, ¿sí? Que está conectado con el pulso de la Tierra. El pulso o la frecuencia de la Tierra, que se llama resonancia Schumann, tiene una, sí, frecuencia de 7.83, o tenía hasta 1987 una frecuencia de 7.83 Hz. Uh-huh. Nuestros pensamientos generan 0.10 Hz. Uh-huh. Entonces, unificados, imagínate la potencia. La potencia, ¿sabes?, que podemos hacer para cambiar la situación en el mundo. Por eso es que es muy importante. Por uno que se sume a esas peticiones de las 12 y de las 8 de la noche, no es una suma, sino es una multiplicación en exponencial. Así es. ¿Sí? Con beneficios de ida y de regreso. Claro. Exacto. Al generar tus pensamientos positivos, estás ayudando, a, como él dice, de manera global, de manera universal, pero también, exacto, estás abriendo la puerta para recibir mejores energías. Exactamente. Para regenerar todo tu yo. Hacia, exacto, un ser más evolucionado. Para recodificarte y reestructurarte. De eso se trata la plática, ¿eh? Así es, y es hermosa, es hermosa. Un saludo a Johnny Quesada, que ya anda por aquí. A Mónica Vázquez, que estuvo con nosotros en Amornízate el sábado. A Azul Violeta. Carlos Álvarez. Wow. Un niño salesiano que anda aquí con nosotros. Uh-huh. Y bueno, también nos están diciendo que les prometimos poemas. Y bueno, ya casi vamos a terminar. Entonces, sí nos gustaría el del amigo. No me llegó, creo, a ver. Ok. Marisa es una persona con una sencillez y con una maravillosa voz que nos va a transmitir el poema de, nos va a compartir más bien su poema que a nosotros nos maravilló el día que lo escuchamos, es el de Mi Mejor Amigo. Curiosamente es uno de mis favoritos. Yo creo que es esta parte, Marisa, donde la sensibilidad y el amor de pareja se hace manifiesto, ¿no crees? Sí. Y realmente ese complemento, porque a fin de cuentas llegamos a ser complementos unos de los otros. Totalmente de acuerdo contigo. Y esa es la trascendencia que tiene, yo creo, el amor de pareja. El amor de pareja en la vida, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Anita. ¿Quieren entonces que se los comparta? Por favor. Mi mejor amigo. Me has dicho cosas muy bellas a lo largo de mi vida. Que me bajas las estrellas. Que te gusto hasta dormida. Que mis ojos. Que mi boca. Que mi cabello te encanta. Te gusta volverme loca de amor bajo de tu manta. Que mi mente y pensamientos te suenan interesantes. Que mis buenos sentimientos son bellos como diamantes. Has reído con mis chistes. Has llorado con mis penas, y nuestros momentos más tristes los llenas de cosas buenas. Pero lo que más me gusta de todo lo que me dices es tan hermoso que asusta las penas en los días grises, que soy tu mejor amigo. No hay palabras más hermosas. Eso y más eres conmigo, mi amigo, mi amor, mil cosas. Un hermoso poema. Hermoso, maravilloso. Y a los dos les preguntaríamos, ¿se puede uno enamorar varias veces? ¿En esta misma vida? Uy, ¿en una misma relación? Bueno, eso sería entrar en el campo de la psicología. El experiencia. Humana, ¿verdad? En nuestra experiencia, sí, sí te puedes enamorar una o varias veces, pero también es cuestión de tu elección. Así ¿sí? es. Tú, esa elección, te puedes enamorar inclusive de la misma persona varias veces. Todos los días con un amor más perfecto. Sí. ¿Sí? Vas perfeccionando el amor. Por supuesto, cuando estás en el proceso de escoger a tu pareja, pues sí, entra primero el proceso de la atracción física y después entra el proceso de darte cuenta si es o no es para ti esa pareja. Claro. Pero ya que la encuentras y que has encontrado el camino con ella y coinciden en muchas cosas, ¿sí? Uh-huh. A Marisa, por ejemplo, le encanta mucho la canción de coincidir, ¿no? Sí, sí. A nosotros también. Fue muy canción. Simbólico que la así es, así es. Entonces, sí, el mundo tan grande, el universo tan grande, coincidir. Y aquí coincidimos. Sí, uh-huh. Exactamente. Entonces, créanme, nos van poniendo a las personas en el camino Exacto. que necesitamos para nuestra evolución, tanto física, espiritual, material y todo a través del amor. Claro. ¿Sí? Y el enamoramiento pues, es una parte de ese amor, porque no vamos a negar que el amor se siente, ¿no? Así es. Una vez me decía una persona que él no creía en Dios porque no lo podía tocar. ¿Sí? Yo le decía, oye, a ver, ¿tú has sentido alguna vez amor? No, pues sí, sí, sí lo he sentido. ¿Lo has tocado? No. No, pues no lo puedes tocar, ¿verdad? Bueno, pues eso es Dios. Así es. Es amor. Así es una vibración muy elevada. Que tú no puedes comprender cómo es, bueno, pues es otro boleto, pero de que existe y se siente, así existe. Es. Entonces, el enamoramiento también existe, es un proceso, porque si no, no hubiera la manera de tener la atracción entre hombre y mujer, ¿no? Así es. ¿Okay? Así es. Y es algo que también se tiene que trabajar constantemente. Constantemente, ¿no? Se tiene que alimentar de una forma más realista, ¿no? Porque lo que llamamos enamoramiento, que dura, dicen, ¿no? 18 meses y que tiene que ver con mucho proceso químico, y es un amor muy, muy idealista, muy fuera de lo que es la realidad. Pero cuando ya conoces a la persona con defectos y virtudes, con cualidades de todo tipo, puedes enfocar ese amor y trabajar en él todos los días de una manera mucho más realista. Así ya es. No, y ya no te va a llevar a decepciones porque ya sabes con qué estás tratando. Así es. Entonces, pues sí, es un trabajo de todos los días, pero un trabajo muy divertido. Nosotros al enamoramiento le llamamos la renovación del contrato. Sí, sí. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Cada sí. tanto tienes que hacer una renovación de tu contrato Así matrimonial, es. Porque de alguna manera, pues sí, si hay cosas que tú ya no quieres vivir en tu vida, las tienes que manifestar, porque la comunicación es básica. Así es. ¿No? Exactamente. Pero sí tienes que hacerlo con asertividad. ¿Qué quiere decir asertividad? Lo digo aquí plenamente, ¿sí? Es decir las cosas que piensas sin herir a la otra persona. Así es, claro. ¿Sí? Desde el amor. Porque mira, también es importante que seas honesto contigo mismo. Claro. Si tú vives sin honestidad en tu vida, eso va a ser un reflejo uh-huh. en tus acciones y pensamientos el permanente. Resto. Permanente. De manera uh-huh. permanente. Entonces sí tienes que hacer ese enamoramiento en base a los compromisos que llegues con otro. A que llegues a pactar con tu pareja, ¿no? Así es. Y hay sí. que renovarlos. Hay que renovarlos, claro. Sí. Así es. Nosotros les sugerimos cada tanto váyanse en viaje en pareja claro. a la playita, claro. a renovar los votos de amor, a sentir el contacto con la naturaleza. Claro. Sí. Nosotros, pues es una manera muy bella de hacerlo. Entramos en contacto con la naturaleza y con nuestra naturaleza interior también. Así es. Claro. Que Así nos sentimos es. Conectados, ¿no? Y cuando tienes hijos, no olvidar que las energías de los padres no nunca deben quedar separadas porque los hijos están en medio. Los hijos pueden Exacto. estar frente a ti para que tú veas qué camino siguen. Pueden estar a tu lado, si así lo deseas, pero nunca entre los dos. Así es. Claro. Eso es algo muy importante y qué bueno que lo mencionas, porque creo que aquí a las madres mexicanas nos hicieron en el molde de que eres la madre sufrida y abnegada y dejas todo por los hijos. Exacto. Y a veces dejan a los esposos y buenos esposos uh-huh. por los hijos y se quedan solas, no tienen llave después vida propia. Exactamente. ¿No? Y creo que aquí ustedes lo mencionaron muy bien. Todos somos esencias, todos somos entes individuales y tenemos una propia vida y los hijos tienen la suya, son prestados y se van. Así es, nunca olvidar esto. Muy bien. Pues amigos, nada más un saludo a Carlita y a Liz de Arrebatum que están aquí muy al pendiente. Saludos. A Johnny otra vez, a Mónica y Becky Galván también anda por aquí, Betty Nieto. y Adriana, Ariadna Salvo, también, que ya ha estado aquí platicando con nosotros. Y bueno, los queremos dejar para despedirnos con una canción de Mexicanto que tiene un mensaje muy importante, porque habla de que no seamos indiferentes. Y hablábamos precisamente de este amor universal, que tenemos que estar en contacto y en comunicación con todo lo que nos rodea. Así es. Marisa, Germán, un honor y un placer tenerlos aquí. Gracias, Anita. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido precioso estar con ustedes. No, hombre, ustedes. Al contrario, es un honor estar aquí. Al contrario, ya saben que esta es su casa. Para nosotros ha sido un honor y una bendición muy grande, porque en este programa ustedes fueron nuestros primeros invitados. Así es. Vale. Y bien, estimados amigos, para cerrar el día de hoy, les invitamos a que se lleven este mensaje de reflexión. Todos solemos pasar por momentos difíciles y felices. Si estos episodios son acompañados de la mano de la espiritualidad, las vivencias se tornarán mucho más fructíferas para cada uno de nosotros, logrando encontrar así un mayor equilibrio y perspectiva para el transcurrir de la vida cotidiana, convirtiéndola en más armónica y placentera. Gracias por todas las participaciones, gracias por todos los momentos que hemos compartido juntos, tanto los que estamos aquí como los que están allá en las redes, como los que están escuchándonos a través de la radio. Que tengan muy buena tarde y el amor y tu despertar estará aquí con ustedes la próxima semana. Y los dejamos con Mexicanto y Solo le pido a Dios. Gracias, que tengan bonita semana. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Chao. Que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olvide fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marcharse a vivir diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda Radio la Online inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte